acabamos de encontrar, yo creo que casi todos, aunque somos más o menos amigos, muchos y otros conocidos, ¿no? Pero agradeceros el que hayáis llegado hasta la fuga, a estas horas, a sabiendas de que posiblemente hubiera algo que hacer por ahí que os entretuviese de otro modo. Pero la intención es agradecer a Luis, a la fuga, esta aula vagabunda, itinerante, que viene sosteniendo en lugares distintos de la ciudad, casi como si la fuga fuera esa araña tejedora, ¿no?, que va hilvanando extremos y rincones de barrios distintos. Gracias, Luis, gracias por haber hecho posible que Jordi esté hoy con nosotros. Seré breve, me quitaré de en medio, entre otras cosas, porque uno está contra el nombre propio, contra la persona y contra la historia, de tal manera que posiblemente incurra en contradicción de la que será difícil escapar. La primera condición para hacer camino, le decía Jordi, es que no lo haya. Y a fuerza de leer y de releer y apuntar guiones, entiendo que lo mejor es dejarnos hablar, dejarnos llevar a través de el libro, y nadie mejor que de viva voz será Jordi quien nos vaya hablando de él. No sin que pudiéramos establecer sobre la marcha una conversación. Esta conversación sí nos gustaría que fuese interrumpida por cualquiera de vosotros. Hace tiempo yo recuerdo que Agustín vino a dar en Madrid con una suerte de balada hermosísima por aquellos años y todavía hoy, que tituló Balada estival de las cárceles madrileñas. Pues bien, 1968, efectivamente. Hoy tenemos también entre nosotros, en buena parte, esa balada, verbo encarnado, en Josefa. Andando. García Morales, que está con nosotros. Ella es una de... Claro, yo estaba allí en el 68, en la cárcel, pero... La trena la tienen aún, ¿no? A Josefa García. Ella es Josefa García. Bueno, gracias. Bueno, todo el mundo me llama Violeta. Violeta, sí. Josefa García de DNI. Bueno, no sé si habéis escuchado la canción, pero es como increíble, ¿no? Y como sí, la letra de Agustín y la música de Chicho. Es un canto de amor extraordinario, ¿no? ¿Cómo puede ser que a Josefa García la tengan en la cárcel, ¿no?, mientras los policías se divierten no sé dónde y tal, ¿no? ¿Qué mundo vivimos, ¿no?, que Josefa García, ¿no?, una persona tan, tan hermosa, está en la cárcel, ¿no?, y los policías y tal, y los jueces en Fuenterrabía. Tomando el sol, porque es que era en verano, los juzgados están cerrados. Y a mí me detuvieron y como no había jueces, pues me dejaron en la cárcel hasta que volvieron de vacaciones. Por eso es lo de la letra esa, que claro, los jueces están en Fuenterrabía tomando el sol. Claro, y él, bueno, y yo qué sé, también yo agradezco también mucho a Luis, ¿no?, y a quienes habéis venido, y a Pisco por acompañarme, así como realmente como ha sido como un placer muy grande conocerle. Y no, ya le, no sé, como que es una de las personas que más me han hablado siempre en relación con García Calvo, ¿no?, que es de los que más saben del tema. Pero bueno, justo antes de salir a la puerta hablaba con Josefa García, con Violeta, ahora me queda un poco impresionado, perdona. Pero para la gente que no es friki del asunto igual no sabe qué es el tema, pero si sois friki del asunto es un temón, ¿no? Pero bueno, el caso es que hablaba con Violeta y me preguntaba, ¿y tú por qué te has interesado por estos asuntos, ¿no?, un poco de gente... ¿no?, de gente mayor, de gente de otras épocas, o lo que sea, ¿no? Como, y bueno, quería ante todo como deciros eso, ¿no? Yo creo que hay un libro que sí que ha marcado en cierto modo un pequeño antes y un después, ¿no?, que es el de Germán Labrador sobre la contracultura, ¿no? Que Germán es alguien más o menos también de mi generación, más o menos, digamos, de una generación que no vivió la transición, ¿vale?, que ya nació después de la transición y que luego vivió sobre todo pues el 15M, ¿no?, como un poco un acontecimiento también como importante, ¿no?, en cierto modo. Y bueno, y justo ahí en el 15M, ¿no?, como estaba, también estaba Agustín García Calvo, ¿no?, y otros que llamábamos en la época yayoflautas, ¿no?, que eran los que, en cierto modo, bueno, venían de esa generación, ¿no?, en cierto modo, de esta generación, y de estos combates un poco contraculturales que habían sido borrados del mapa hasta que, bueno, hasta que no solo eso, pero bueno, el libro de Germán Labrador yo creo que en cierto modo volvió a traer como algo vivo, ¿no? Ese mundo de la contracultura, ¿no? Y bueno, y no, Germán Labrador ahora mismo es director de programas públicos del Reina Sofía, ¿no? Y bueno, en fin, como, y montó una exposición al respecto, ¿no? Que había una especie como de intento de recuperación de esas cosas que habían sido borradas del relato oficial de la transición, simplemente, de la transición española, ¿no? Como simplemente eran cosas incómodas, ya, ya en el nuevo estado ya no tenían mucho sentido, ¿no? Pero bueno, yo como me he interesado bastante por la filosofía y el pensamiento y estas cosas, entonces como, bueno, leyendo el libro de Germán Labrador al mismo tiempo me preguntaba, ¿y no habrá un pensamiento de todo esto? ¿Un pensamiento de esta contracultura española, ¿no? Igual que en Francia están Deleuze y Foucault, no sé qué, con el Mayo 68, Rancière o otros, ¿no? Como, o en Inglaterra no sé qué, o en Estados Unidos no sé qué, ¿no? Como hay pensadores también de estos movimientos como de rebelión, ¿no? Como contracultural. Y entonces dije, oh, hostia, ¿no? García Calvo, ¿no? García Calvo era, ¿no? Y luego en realidad en el libro de Germán apenas aparece y es una cosa muy curiosa, ¿no? Como de repente empecé a pensar, que es algo que también a mí me interesa, ¿no? Porque me parecía como, en fin, una historia interesante, ¿no? Como algo interesante que investigar, ¿no? En plan como, en plan detective, ¿no? Un poco, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿No? Porque al mismo tiempo, como decía un amigo de Viva Barcelona, en cierto modo García Calvo ha recibido todos los premios, ¿no? El premio de traducción, el premio de teatro, el premio de todos los premios que se pueden dar. Y al mismo tiempo ha seguido siendo una especie de personaje siempre como que la cultura española ha sido incapaz de asimilar a alguien como García Calvo. Yo creo que es eso, ¿no? Como lo cuento en el libro, hasta Leopoldo María Panero, hasta el loco de Leopoldo María Panero le meten en los programas de literatura que se enseña a los chavales. Pero García Calvo siempre ha tenido un grupo de gente muy fiel a él, ¿no? Y que se ha mantenido. La tertulia de Madrid siempre tuvo mucha gente hasta el final, ¿no? Pero al mismo tiempo incomunicado con el resto, con el alrededor, con lo que ocurría alrededor, ¿no? Y yo creo que eso tuvo que ver con el fin de la contracultura y cómo García Calvo se fue quedando un poquito más solo, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? No había tanto diálogo, o muchos de sus excompañeros, como Fernando Savater, o sea, el gran ideólogo de la transición y del régimen tal, del régimen de la transición, era el principal discípulo de García Calvo, ¿no? Bueno, en la época. Era uno, pero que era el que se quedaba ahí hasta el final, ¿no? Como en los seminarios, ¿no? Bueno, en todo caso como uno importante, ¿no? Y que tenía como toda una serie de libros como que fueron como sobre el pensamiento anarquista, sobre no sé qué, ¿no? La filosofía tachada, nihilismo en acción, libros de los que yo hablo en el libro porque me parece como importante porque él mismo ha renegado de ellos, hace como si no existieran. Tiene uno súper radical que se llama Panfleto contra el todo, ¿no? Que es García Calvista más no poder, ¿no? Y es un libro súper radical. El tío defiende a la Bader-Meinhof, ¿sabes? Así como él dice que como, bueno, en fin, como cosas así, ¿no? Dice que críticas enormes a la Constitución, cosas así, ¿no? Y luego, bueno, entonces yo lo que hago en el libro es a partir como un poco del 15M, ¿no? Porque el 15M sí que hubo un encuentro, en cierto modo, entre esta gente que venía de la generación anterior, de las luchas del 68 español, de las revueltas sácratas en la Universidad de Madrid, no sé qué, Central de Madrid y tal, y la gente de la contracultura con la gente como un poco de mi generación, ¿no? Yo creo que sí que hubo una especie de encuentro, ¿no? Como, y eso, aunque yo mismo me lo salté porque tenía mis prejuicios sobre García Calvo y no sé qué, lo que trato de contar en el libro, ¿no? También. Porque el primer capítulo se llama Yo nunca conocí a García Calvo, ¿no? Y bueno, traté de hacer un libro que fuera un poquito así más, no sé, que sea como una especie de novela también, ¿no? Como, ¿no? Una cosa, y también por mí mismo, ¿no? por divertirme escribiéndolo. Y bueno, así que quiero decir, es un poco como, mi idea era un poco también que cualquier persona de mi generación pueda sentirse de cierto modo reconocida, ¿no? Como porque hay algo común ahí, en que García Calvo no nos hablaba, no encontramos, ¿entiendes? No, No, porque lo que veíamos era sobre todo a gente todo el rato diciendo el pueblo, el Estado, no sé qué, el pueblo contra el Estado. Parecía algo como muy, ¿no? Como muy difícil de penetrar en eso, ¿no? Como, y bueno, pero en el 15M yo creo que se produce esa especie de encuentro, ¿no? Encuentro de generaciones que yo creo que también como nos permite igual no solo hacia adelante, sino también hacia atrás, hacia el pasado, desenterrar cosas del pasado que hayan sido un poco enterradas en este país, ¿no? Y no de todo tipo, ¿no? Desde las fosas comunes hasta la contracultura, ¿no? Hasta la contracultura. Y bueno, y en el libro pues básicamente trato de mostrar eso, que el pensamiento de García Calvo es como súper original, ¿no? Como súper interesante, al mismo nivel que pueda ser cualquiera de los filósofos que seguimos por aquí en general, ¿no? Pero que no lo conocemos por motivos políticos, por motivos que tienen que ver con la historia de nuestro propio país. Es lo que quería mostrar en el libro, ¿no? Un poco, ¿no? Como que no es casualidad. Que no es casualidad como que no, que la cultura española haya sido asimilar, ha sido incapaz de asimilar a alguien como García Calvo. Y bueno, y entonces como también como el primer capítulo se llama Yo nunca conocí a García Calvo, y tiene que ver con eso, aunque yo no le conocí personalmente, aunque fui alguna vez al Ateneo y tal, pero bueno, no le conocí personalmente en persona, pero también en ese sentido, ¿no? Como que no, como que yo, como que me era imposible, había una especie de barrera entre García Calvo y alguien como yo, ¿no? Y alguien de mi generación, ¿no? Y es lo que trato de mostrar. Y por ejemplo, como había como invitado a la presentación a, no sé si conocéis a Pedro G. Romero, así como uno de por aquí, ¿no? También, un poquillo, ¿no? Y eso, y él... Y el que también es un gran, ¿no? Es un gran admirador de García Calvo, y le invitó varias veces, y realmente para él ha significado algo muy, muy importante, ¿no? Hay alguna gente así, por ejemplo, Ángel González García, no sé si conocéis, como un gran historiador del arte, crítico del arte. Para él García Calvo también era como esencial, y para muchos, en realidad para gente muy potente, Rafael Sánchez Cerlosio, ¿no? Premio Cervantes, ¿le dieron el Cervantes? Sí, ¿cuál? Sí. Premio Cervantes, él fue como, no eran un uña y carne durante cierta temporada, ¿no? Luego me contaron que se separaron por la guerra, ¿no? Por la guerra de Irak, ¿no? Una cosa así. Pero o Chicho Sánchez Cerlosio, ¿no? O sea, a gente que realmente ha sido muy potente, ¿no? Ha sido como... Pero al mismo tiempo siempre hay algo en España que es como... Basilio Martín Patino también hablo, ¿no? En el primer capítulo, ¿no? Como que hizo una peli, por ejemplo, iba a salir García Calvo una película. Y Soletano, si no recuerdo mal. Sí, sí, eso es. Estudia en Salamanca, conoce sí, el entorno sí, de Agustín, sí. Muy amigo de Agustín, que yo recuerdo desde siempre. De hecho, solía bajar a Sevilla de cuando en cuando, entre el 59 y el 63. Luego trataron de rodar un Cervantes, un diálogo coloquio de los perros, Rinconete y Cortadillo, y esa filmación ya una vez completada aquí en la Casa de los Artistas, calle Feria, ¿no? La policía política enviada por Fraga, entonces ministro de Información, si no recuerdo mal, incautan, expropian o se quedan con los materiales y nunca más se supo de aquella filmación, ¿no? Sí, justo Pedro me comentó que la había estado buscando y nada, y no lo consiguió, sí. Pero encontró fotos del rodaje, sí, que ha prometido pasarme. Algunos fotogramas, algunas fotos, sí. Pero bueno, Martín Patino hizo Libre te quiero, un documental como tal, pero bueno, también es un tipo, ¿no? Y absolutamente increíble, ¿no? A mí me parece como, ¿no? Andalucía, un estilo de fascinación, por ejemplo, en serie documental, ¿no? Como un tipo Sevilla, claro. Extraordinariamente brillante, ¿no? Extraordinariamente brillante, ¿no? Museo Flamenco. Sí, total. Y bueno, eso, como este tipo de, como de al mismo tiempo con gente muy, muy potente en la cultura española, pero al mismo tiempo García Calvo nunca aparece del todo, ¿no? Como nunca, este es como, en fin, no sé si será bueno o malo, pero en todo caso es el primer libro sobre García Calvo que se escribe, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Como del tema, ¿no? Pero ya os digo, como, yo creo que también esto tiene que ver, al menos para lo que me importa para la gente como de mi edad o incluso más joven o lo que sea, ¿no? Es como, no, a Amador Fernando Sabater, otro amigo en la presentación en Madrid, dijo que el libro era una especie de arma local, ¿no? Como de buscar armas aquí, donde estamos, ¿no? Y es eso, como que, en fin, como por motivos, ya os digo, políticos, desconocemos nuestro pasado, el pensamiento incluso nuestro pasado, nuestras propias fuerzas, ¿no? Y entonces también este libro quería hacer eso, ¿no? Pero bueno, como os cantaba también, el Pedro G. me decía como que él lo había visto como una especie de secularización de García Calvo, ¿no? Secularización. O sea, sacarlo un poco... Porque yo eso, nunca conocí a García Calvo en el sentido también como que mi acercamiento no es, que hay mucho sobre él, mucho testimonio, ¿no? Mi acercamiento no es de este tipo. Yo no tengo nada que decir sobre la persona de García Calvo. Pero lo que yo me he dedicado es a leerle un montón, a leer sus textos, y sobre todo los textos de la época de la contracultura, de los 70, que son un poco los 60, cuando él construye en cierto modo su pensamiento. Luego yo creo que va a quedarse más o menos siempre por parámetros similares, ¿no? Pero ahí, entonces yo soy una especie de lector simplemente que se mete donde no le llaman, ¿no? Un poco. Alguien que se mete donde... Pero como los libros están por ahí, pues te puedes meter donde no te llaman, ¿no? También, ¿no? Como Sartre decía que esa es la función del intelectual, meterse donde no te llaman, ¿no? Pues eso, entonces como yo decidí por curiosidad y por interés y por tal, meterme ahí donde no me llaman y bueno, y tratar de mostrar una especie como de riqueza ahí como que hay, ¿no? Y mostrarlo en el sentido tampoco, aunque el libro se limita un poco a la contracultura, a la época de la contracultura, y acaba con el golpe de Estado del 81, ¿no? De Tejero, ¿vale? Porque es en ese momento en que intelectuales viejos ácratas, ¿vale? El libro va de lo ácrata también todo el rato. Viejos ácratas como Fernando Savater firman un documento de apoyo y a la Constitución. O sea que de repente hay mucha gente... ¿Qué ácratas firmaron eso? Fernando Savater. ¿Y para de contar? Bueno, ya, pero... Sí, parece ¿quién que... más? Pero de una ristra. Pero de no, pero... gente de izquierda. ¿No? Ya, pero que no, pero no es el único de los ácratas que se ha ido pasando, cambiando de lado, ¿no? ¿O no? ¿No? Hubo uno que en el 75 entró en el PSOE porque era... Nadie se interesó por la política, por los partidos políticos cuando llegó la transición, ni Agustín, ni ninguna. Y solo hubo uno que entró en el PSOE, porque el PSOE no tenía nadie, entonces tenían abiertas las puertas que entrara quien quisiera. Y este había estado en la cárcel, era de buena familia, de apellido bueno, era abogado, hablaba inglés, lo pusieron de gobernador civil de Cuenca. Así. Yuyo Mazarrasa, fue el único que... Y estuvo ahí unos años, luego estuvo como era abogado en el bando, o sea, como diplomático en la embajada en Estados Unidos y tal, porque hablaba inglés muy bien. Pero yo creo que es el único, claro, sí, que sería como, había por lo menos de los que yo conocía. Distinguir, claro, entre el grupo ácrata... Luego Sabater, porque se enrolló con lo de los vascos y tal, y derivó, no sé cómo, yo no entiendo muy bien cómo es que lo que ha pasado. No, pero en ese pero momento... bueno, tiene la ventaja de que ha hecho un hijo estupendo, porque Amador es estupendo. Claro, pero que... al final, que, ¿no? Claro, que todo hay que reconocérselo, ¿no? Que algo habrá hecho, alguna responsabilidad tendrá él con su hijo, ¿no? Vamos. No, pero que sí, toda razón, claro, como el pero sí que es el tema, pero por ejemplo... hice una lista de ácratas. No una lista, sino... Bueno, no me refiero al grupo... Igual de los, pasó, pero no me refiero, yo no me enteré, no sé. Claro, no solo me refiero como al grupo de los ácratas, sino a la Cracia como una especie de movimiento cultural más extendido en España, es lo que quiero decir. Que bueno, no era solo el grupo, o sea, como el anarquismo, los libertarios de la época... digamos, ácratas en el sentido, que eso también es un asunto del libro, ¿qué es ser ácrata, ¿no? ¿Qué es eso que se ha llamado ácrata, ¿no? Yo me lo interpreto como una especie como de cierta renovación del anarquismo, pero al mismo tiempo con nuevos actores, con nuevas gentes, con nuevas estéticas, con nuevas todo, ¿no? O sea, como ácrata en ese sentido, ¿no? Como se ve muy bien con alguien como Leopoldo María Panero, ¿no? Como en la manera en que tiene un poema sobre los anarquistas caídos en no sé qué, en la guerra civil, y es un poema muy modernista, ¿no? Una especie de mezcla de nuevo anarquismo, que no se llama anarquismo, incluso entra en conflicto a veces con la CNT, ¿no? Como sí. Agustín mismo, ¿no? Y entonces eso, y como yo creo que eso alimentó mucho la contracultura, es la idea del libro, un poco que está... Este pensamiento, este nuevo pensamiento ácrata, que el gran pensador era Agustín García Calvo, pero era el más original de todos estos, y es un poco lo que hizo la ideología de las luchas contraculturales. También leíamos a Bakunin y a Kropotkin. Que sí, que sí. No solo Agustín, más. Claro, pero sí Agustín que... era el más, como el más mayor, con más experiencia. Y luego hablaba también, que claro, que tenga tu ser. No obstante, del grupo de los sácratas, si nos referimos a eso, es que ninguno distinto, cayó... Si hablas de la CNT o los anarquistas... Ninguno cayó en la trampa de esa operación que venía desde arriba y sobre todo a través de los grandes consejos de redacción de prensa sobre todo el país. No, ni prensa, ni de partido, ni nada de eso. O sea que es muy difícil poner etiqueta, ni Agustín, ni a nadie del grupo sácrata. ¿Vale? Pero ahí es bastante significativo como un texto que también escribe Fernando Sabaté en El País, justo después del golpe de Estado. ¿La autoridad competente, por casualidad? No, carta a un amigo decepcionado, que es cuando rompe con el grupo de Agustín y tal. Y es como muy significativo porque entonces Sabater dice, se acabó un poco la negación, el rollo, porque los sácratas también reconstruyó eso es, bueno, estamos hablando un poco ahí como tal, sin orden ni concierto, pero espero que se vea algo, ¿no? Como, más o menos se va entrando. El último capítulo, que se llama la conspiración negativa de la inteligencia española, me metí incluso a investigar, como me dieron el soplo de que en el Archivo General de la Administración había una en Alcalá de Henares había una carpeta de Agustín García Calvo, o sea, de informe de la policía secreta de sus actividades subversivas. Y además que empiezan desde muy muy pronto, pero aquí en Sevilla estuvo, ¿no? Sí, del 59 profesor, al 64. Fue profesor de latín en el Instituto Murillo. Claro. Fue un profesor. Y ahí creó, y en la universidad, ¿no? Y luego ya sacó las oposiciones a la universidad y estuvo en la Universidad de Sevilla. Que ahí tuvo ese escándalo, ¿no? Como de la. Cuando negó la virginidad de la Virgen María. Ahí hizo comparaciones con Venus, ¿no? Entre la Virgen María y Venus, ¿no? Es que le hicieron, Correo de Andalucía, que por aquellos años era sacrificio a Venus en una azotea por la noche, o sea, con palomas, echando palomas a Venus, y eso fue un escandalazo. Eso al régimen le jodió muchísimo, porque claro, hoy en día igual se ha perdido un poco, ¿no? Pero la Virgen María era como, te pueden meter con Jesucristo, con Sevilla más. Es un artículo que publica el periódico del obispo el día antes de la celebración de la Inmaculada. Esta fue la razón por la que ese periódico, ese número de prensa del Correo de Andalucía marcha a Madrid, a Consejo de Ministros, y Fraga informa del artículo para que se tomen medidas, y la resolución que toma Franco es la de a quién pertenece el periódico, pues al Obispado de Sevilla, que sea el obispo el que resuelva, ¿no? Pero claro, Fraga luego es el que montó este gabinete de enlace, una especie de policía secreta del franquismo, y que iban sobre todo desde las revueltas estudiantiles en Madrid del 65, que de nuevo son muy poco conocidas, pero es una especie de mal 68 español, ¿no? Es Miguel Amoros ha escrito algunas cosas sobre el tema, pero muy poquito, o sea, no se recuerdan en la memoria colectiva, todo eso se ha perdido completamente. Pero gran culpa de eso lo tienen los partidos oficiales, ¿eh? Para el partido, para el PC, el 68 fue una revuelta de niños ricos. Claro. Los franceses que tenían todo resuelto, los americanos, los de Milán. Los mexicanos. En aquella época, claro. En España, fíjate, los mexicanos, los niños ricos. Aquella época en España había menos universitarios que ahora, entonces ser universitario era en cierto modo un cierto nivel, ¿no? No por fuerza, pero en fin. Y para el PC eso, y para el PSOE ni existe siquiera. Para el PSOE ni existió aquello, ¿no? No tienen en cuenta que fue en todo el mundo, que no fue solo en Madrid o Sevilla, París, Milán, o qué sé yo, que fue algo un mundial. Movimiento mundial, ¿no? Que no era solo contra las reformas laborales, que era mucho más. Claro, pero si comparamos con Francia, fíjate la memoria que hay del 68, y fíjate aquí la memoria que hay de esto. Bueno, son dos escenarios como muy diferentes. Es que Francia la universidad española bajo el franquismo. Es que además comparar con la universidad francesa, pero la tradición que tiene solo en el profesorado español en los años 60, como el caldo de cultivo. En fin, las facultades de filosofía estaban llenas de profesores de los Opus Dei. Sí. Es distinto, pero además en Francia. Tanto en Sevilla como en Madrid. ¿Pero qué quieres decir con eso? que el movimiento estudiantil o, la, o el del apoyo en la posición académica o del vocero que pudiera tener un profesor universitario español entonces con la francesa. Pero además que en Francia no fue solo la universidad, en Francia las fábricas también, Francia se paró. Yo creo que lo fundamental es, como señalaba, la contradicción más fuerte que había era entre la estructura universitaria francesa, los grandes cuadros, ¿no? Incluso hasta los estructuralistas cargaron contra los chavales cuando Lacan dijo aquello de... Al tú ser todo. Claro, querréis un amo y lo tendréis, ¿no? O sea, como que la cuestión es que eso en España quizá esa contradicción no era tan aguda como podía ser en Francia porque no existía quizá esa toyotización de la universidad que se estaba produciendo allí en la que era un poco más difusa la relación alumno-profesor. Aquí en España era como demasiado inaccesible un profesor de Opus Dei y allí era como que... No sé, bueno, como que existía ahí... Allí también los profesores universitarios tenían un prestigio. Sí, hombre, para aquella época, poder, claro, ¿no? De usted... Claro, lo que pasa es que en Francia intervinieron también las fábricas. Claro. Y ya allí los obreros en esa época ya no pedían reformas laborales, ya las tenían. Sí. Y mejoras sociales, vivían, vamos, los tíos bueno, que vivían. Bueno, aquí de todas maneras también ha habido... También ha habido, por ejemplo, el colectivo Espai en Blanc en Barcelona ha trabajado sobre los movimientos sobre los autónomos en España, que también los hubo, ¿eh? En sí, Barcelona hubo un montón, sí, por ejemplo, sí. Y muy potentes. O sea, por ejemplo, la Renault pusieron en marcha la fábrica prescindiendo de los altos cargos, lo que los americanos llaman los white collar, ¿no? Sí. O sea, los jefes y tal, pues la pusieron en marcha, ya no pedían reformas laborales, pedían un cambio de estructura de una empresa, ¿no? Claro. Que es muy distinto. Y claro, Francia estaba parada, o sea, se paró por completo, ¿no? Las fábricas, en la mayor parte en huelga, en España no fue tanto. En bueno, España también, ¿eh? Porque en España estaba la Perkin, la Pegaso, la Barreiro, bueno... Bueno, pero de esos movimientos universitarios... Pero aquí, claro, aquí estaba el fascismo, que era, claro, pero que era de otra eso, cosa. Ya, pero que esos movimientos universitarios también como expulsaron a García Calvo, a Tierno, sí, Galván, sí, a Aranguren... Sí. En Barcelona expulsaron a otra gente, ¿no? A este tío, ¿cómo se llama? Uno más marxista que hay. Sacristán. Por ejemplo, o sea, como que... Y hubo, ¿no? En Alcalá de Henares, el archivo de la Policía Secreta, habían estado como cogiendo los artículos extranjeros, sí, manifiestos de profesores de otras universidades del mundo, apoyando a los profesores, diciendo que era indigno, tal. O sea, que yo creo que se ha borrado de nuestro pasado también por cuestiones políticas, no creo que sea algo natural, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, sí, como, o sea, y fue un movimiento muy fuerte, los manifiestos están muy bien, yo los recomiendo mucho, y también como muy, muy creativo, les hicieron una reseña en la Internacional Situacionista, por ejemplo, eran más cercanos a los situacionistas igual que otras cosas, y no sé, como, o sea, como un movimiento como súper interesante, uno de sus grandes lemas era... Que por eso yo lo conecto con el 15M también. ¿Por qué esta gente se sintió a gusto en el 15M? ¿Por qué todo esto? Pues porque, por ejemplo, el 15M decíamos, PSOE, PP, la misma mierda es, ¿no? Y ahí de esto decían ni Franco ni Carrillo, ¿no? Entonces era un poco eso, imaginaos, en el franquismo un movimiento que decía ni Franco ni Carrillo, ¿no? No, hombre, contra Carrillo no hablaba. Hombre, no, yo con el PC no tenía nada que ver, ni quiero decir, pero que sabía que estaban en el bando de la izquierda. Claro, pero que eran, pero que estaban, ¿no? Pero, como también hablo de una, José Bergamín en la época escribió un texto, sí, como, tú fíjate, o sea, en contra de la oposición democrática, ¿no? Lo que querían era algo más que la oposición democrática, ¿no? Por eso, en el último capítulo reconstruye un poco... digamos, la estrategia, no estrategia, no sé cómo llamarlo, pero digamos, el foco de la lucha de los sácratas era más bien atacar a las instituciones del Estado, sí, ¿no? Y no participar en las elecciones ni movidas de estas, o sea, o solo votar como protesta, pero no votar, no meterse en esas cosas. Y claro, y yo creo que eso es algo súper actual en nuestro país, me parece uno de los puntos más actuales de esto, ¿no? Porque hasta qué punto no sigue existiendo los mismos problemas que tenemos lo de justicia, tratan de reformarlo todo el rato, no lo consigue la universidad, o sea, si mantienen las instituciones del régimen anterior, por eso García Calvo decía, más radical que nadie, ¿no?, que antes de construir un nuevo país había que destruir totalmente el que teníamos, ¿no? Había que como desmantelar la España franquista antes de soñar con construir ninguna otra cosa, ¿no? Y esas declaraciones que hicieron los 60 bueno, tuvieron eco en todo, en Inglaterra, en no sé qué, o sea, porque eran como tan radicales, ¿no? Una posición en España de este tipo, que nos han vendido que solo queríamos la democracia, el consumo, Europa, un país moderno, pero hubo un movimiento ahí como, no digo que sea, evidentemente fue derrotado y tampoco igual era... Pero bueno, que existió y fue potente y fue rico y todo esto. Sí. Y la contracultura tampoco fue tan minoritaria al final, ¿no? La contracultura no fue tan minoritaria, yo creo. La revuelta, las costumbres, ¿no? Bueno, en el libro, por contar otra cosa, también lo organizo un poco en torno a experiencias contraculturales, ¿no? Que pueden ser de aquella época o pueden ser de hoy en día. Yo creo que, ¿no?, en todas las épocas hay algo así, ¿no? Como el tema de la... Por ejemplo, el tema de la droga, ¿no? El tema de la droga. Es interesante lo que decía Agustín sobre las drogas, sobre la heroína, no sé qué, ¿no? Que fue luego un gran debate en Ajo Blanco, en todo el mundo de la contracultura y tal, ¿no? O en los 80, ¿no? Yo soy... En fin, mi infancia fue eso, ¿no? Como, claro, nosotros no nos hicimos yonkis. ¿Cómo nos vamos a hacer yonkis, no? Como si cuando éramos pequeños estaba todo lleno de yonkis. Y veías que era como una super putada, ¿no? En plan, como métete de todo, pero, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Como, o el tema de la música, el pacto con el diablo, ¿no? Como el texto de Agustín, como que es súper interesante, porque para que os hagáis una idea de cómo es interesante el asunto. Tiene el Carta para persuadir a la venta del alma, que es un texto que nunca fue publicado, ¿vale? Que pasaba solo entre la gente cercana, así. Y es un texto que es una especie de contrato en que tú vendes tu alma al diablo. O sea, una cosa como medio ahí, como ritual, no sé qué. En fin, hay todo un rollo ahí, como con el modo de vida, ¿no? Algo un poco clandestino, algo un poco anónimo, ¿no? Luego montaron la comuna antinacionalista zamorana también, ¿no? Que tiene unos textos que os recomiendo un montón, ¿no? También el Jordi, manifiesto, fíjate, dime. Rico, perdón. Ligeramente antes que esto, ¿no? Y remitirme a cierta genealogía y no tanto a la historia del asunto. Sí. En el Valle de Aliste, en Zamora, solían reunirse en el entorno de profesor García Calvo, ¿no? Entre Salamanca, Zamora, en el Valle de Aliste se reúnen periódicamente algunos amigos, entre ellos José Luis García Rúa, que injustamente se le olvida. En Granada, él termina de oficio, claro, como catedrático de filosofía de Gijón. Sí, es de Gijón, sí. Efectivamente, sí. Pero por referirme al modo en que este vivo pensar que tiene su origen en Agustín y en el entorno de Agustín, porque también los amigos de Agustín en el año 55 son decisivos, son muy importantes, ¿no? Antes, cuando hablabas de Ferlosio y Agustín, son toda una genealogía. Sí. Es decir, lo de la guerra de Irak y sus discrepancias públicas son como riñas de matrimonios. Pero voy a que a Sevilla llega ya entre el año 59 y el año 64. Hay un pensar disruptivo, se diría ahora, ¿no? Un pensar que rompe con esta jerarquía, esta autarquía propia de la universidad hispalense o sevillana, como la quieran llamar, donde la autoridad eclesiástica y la autoridad militar y político-militar, es decir, la policía, ¿verdad?, tienen una enorme presencia. A través del Departamento de Filología, ya Agustín, profesor del Departamento de Filología, latín y griego, esto a través del ALIA, seguramente tendrás noticias en los ensayos sobre el lenguaje, que manda colocar un epigrama en griego, ¿verdad? Él llama Escuela de Filología, Escuela Crítica de Filología. Es como oficialmente la gente entraba en relación con aquello, pero aquello, si tú recuerdas, Violeta, lo llamaron Escuela de Sofística. A la manera, ¿no? Este es un préstamo que Agustín toma ya mucho antes de llegar a Sevilla, del Juan de Mairena, ¿no? La Escuela de Sofística. Es ahí donde, de pronto, hoy dirían, irrumpen formas de pensar que tienen mucho que ver con este estilema. Ni organización, ni desorganización, lo que salga, ¿no? Que es un poco a lo que es un poco a lo que estamos refiriéndonos. Lo verdaderamente sorprendente es cómo este pensar, y más que propiamente el artículo contra la virginidad de María, es lo que hace que la policía universitaria, es decir, la autoridad eclesiástica y la autoridad militar civil no la había, ¿no? Entre otras cosas porque Utrera Molina, el gobernador civil de la provincia, ponen en marcha un, lo que Agustín, y no solo Agustín, sino muchos alumnos que todavía aún viven de aquel tiempo, tú te acordarás de lo que se llamó el juicio inquisitorial contra Agustín, de tal manera que iban a través de los alumnos buscando, ¿verdad?, qué cosas hacía el maestro para tratar de poner en pie una hoja de cargos y al final terminar condenándolo al ostracismo, ¿no?, al destierro. ¿Pero eso te refiere a qué año? ¿Al 65 por ahí? ¿66? ¿O no, cuando? Eso es 1963, Sevilla 1963. Ah, cuando estaba en Sevilla, sí, todavía. Sí, con unos cuantos Paco Díaz Velázquez, que fue uno de los, claro, fue alumnos de su escuela, en esa que no, que hubo contado más que ni un solo alumno de la TOP. Ni uno se sometió a las presiones policiales y dijo algo que pudiera... Uno de los interrogados fue Agustín García Calvo. Ajá. Perdón, uno de los interrogados contra Agustín García Calvo fue Francisco Díaz Velázquez. Paco Díaz Velázquez, sí. Es súper interesante porque la policía le acusaba de fomentar la homosexualidad, el uso de drogas, el suicidio también entre sus estudiantes. Por supuesto, acostarse con estudiantes, porque necesitaba de amantes para llegar a sus éxtasis intelectuales. Estos son los informes de la policía y tal. O sea, como le acusaban un poco de amor libre, no sé qué. O sea, siempre como un aspecto de revolución moral, de revolución en las costumbres, ¿veis? Y luego también decían que era marxista y, bueno, y estaban, es que pensaban que desde cuando le expulsaron de la Universidad de Central de Madrid, montó una pequeña academia en la calle del Desengaño, ¿no? Ahí en Madrid, ¿no? Un nombre muy apropiado, ¿no? Para Agustín, ¿no? La calle del Desengaño. Y la policía pensaba que estaba dirigiendo por ahí la rebelión estudiantil, que para ellos era marxista y quería montar un régimen socialista en España. Básicamente era un poco la idea que tenía. Sí, y que Agustín era como el líder en la sombra, ¿no? Y eso es interesante porque trata de mostrar cómo también esos informes reflejan cierta mirada del poder incapaz de ver ciertas cosas, incapaz de entender una subversión cultural. El franquismo era incapaz de entenderlo, o sea, era todo, solo podía ser cosa de marxistas, que no sé qué, querían ahí como tal y no sé qué, ¿no? Como, o intentar algo de anarquista tampoco podía, no sé qué, ¿no? Como, es muy... El rollo de la moral que tenían, que todo el que se saliera de la familia, claro, a lo clásico, ya eso era... Claro, y la gente joven de la contracultura le veía a Agustín así un maestro en ese aspecto, ¿no? Como que animaba a la gente a romper, pero desde lo más íntimo, ¿no? Desde lo subjetivo, desde lo moral, desde lo cultural, ¿no? Dejar de ser yo, abandonar la subjetividad franquista, ¿no? Probar otras maneras de ser, ¿no? Yo creo que mucha gente joven de la contracultura le entendía perfectamente eso, ¿no? Que Agustín atacaba desde lo más directo y desde lo más abajo. O sea. Una de las cosas que más me ha hecho pensar con relación a este libro es el modo en que a vosotros os llega la palabra contracultura de un modo muy consolidado. Noción, concepto, ¿verdad? Y historia. Bueno, está haciéndose ahora, yo creo. Es, por otra parte, si no recuerdo mal, un concepto acuñado por la sociología norteamericana de aquellos años, el año 68, creo que es el primer libro que se escribe a raíz de las experiencias en los campus universitarios de Berkeley, ¿no? Pero para nosotros, claro, decir, para nosotros, yo era muy niño, pero, también, sí, pero para quienes luego tuvimos la posibilidad de entrar en relación con estas gentes que realmente habían introducido un modo distinto de respirar por la herida, que diría Agustín, ¿verdad? El mundo que vivíamos era un mundo que tenía que ver con la rebeldía, la rebelión, la subversión, la transgresión, pero para nada pensábamos en términos de... Quizás podríamos incluirlo de clandestinidad, ¿no? Lo clandestino, lo que se hace, ¿verdad?, en el subterráneo o ligeramente a oscuras, porque uno no podía llevar un libro en la mano por la Alameda en el año 70 todavía, ¿eh? Tenía que llevarlo forradito y pese a todo te podían parar y darte un cosqui, o coscorrón, ¿no? Porque resulta que llevabas un libro que era un arma peligrosísima, ¿no? Para el almita de la gente, ¿no? Lo verdaderamente el índice de libros prohibidos. ¿Tú has conocido eso, Pisco, el índice? Claro, ha estado viva la Inquisición. Los libros de la Fundación de Sofía te venían con el sello. Claro, pero también yo creo que una cosa más importante de Agustín y su grupo, y no, yo recomiendo también mucho que leáis esto, los textos de la comuna antinacionalista zamorana, ¿no? Son textos increíbles, el manifiesto, pero el comunicado, comunicado urgente contra el despilfarro es una cosa, también. Porque es de principios de los 70 y está anticipando todo lo que va a venir después. Este rollo que ya no es la censura, ya es otra cosa, eso Agustín también lo vio muy bien, que de repente la gente podía ser tranquilamente homosexual o no sé, o drogadicto o no sé qué, cualquier historia podía serlo oficialmente, nadie te iba tal, pero eso no significa que fuera la libertad esa, ¿no? Como eso es también lo que trato de mostrar en el libro, ¿no? Como este pensamiento nos permite entender también como las cárceles que tenemos hoy en día, por ejemplo, ¿no? Como Agustín decía, puedes ser lo que te dé la puñetera gana, pero tienes que ser un individuo, ¿no? Y tienes que ser tú mismo y tienes que ser coherente contigo mismo y tienes que tener como tu imagen y tu identidad y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? O sea, como formas de gobierno un poco más sutiles que se van a parecer mucho a lo que luego otros pensadores van a llamar neoliberalismo, ¿vale? Es lo que trato de mostrar también, ¿no? Como que hay una especie como de intuición de todas las tendencias que van a ver luego en un texto anónimo que publica sobre Marx, ¿no? Apotegmas, sí, a propósito del marxismo, contra el, ¿no? Contra el marxismo. Sí, a propósito del marxismo. Y bueno, ahí como bueno, ahí va dibujando un poco la sociedad que viene, en la que en cierto modo cambian los valores, cambian los ídolos, ¿no? Antes lo importante era la salvación, ¿no? Ahora lo importante es la felicidad. Antes lo importante era el alma. Ahora tenemos que sacrificarnos por nuestro cuerpo, ¿entendés? Y tenemos que no hacer ejercicio, ir al gimnasio, no sé qué, medir todo lo que comemos, ser súper sano, no sé qué. La policía del cuerpo. Claro, pero sí, o sea, una inversión de los antiguos valores, ¿veis? Contra el cuerpo, y policía, ¿eh? La policía del cuerpo. O sea, sí, un archipiélago, recuerdo que se dedicó monográficamente a esto, ¿sí? Pero bueno, sí, eso me interesa también como simplemente también como por mostrar, porque no me decía tampoco hacer una reconstrucción simplemente de algo pasado, sino mostrar en qué aspectos esto estaba vivo, ¿no? Por eso, unos capítulos que se llama el que tiene que ver más con las cuestiones sexuales y deseantes, ¿no? Con todo lo que el pensamiento ácrata trabajó eso, como que Agustín escribió mucho sobre el tema y tal, se llama Teoría y Práctica de la Jodienda, y ahí como también planteo un poco, no hablo de la orgía, del sentido de la orgía y todo esto, ¿no? Y como también como pueden ser como cosas interesantes e importantes, ¿no? Y ese tipo de experiencia, experimentaciones y tal, ¿no? Como que había también mucho en la época, ¿no? Pero también lo que me interesa es, por ejemplo, mostrar que hoy en día, si dijéramos, ¿quiénes son los sagrados hoy en día? ¿Quién hereda este tipo de actitud libertaria, ¿no? Y todo eso. Pues desde luego, a veces, yo creo que no. Entiendo lo que quieres decir, pero digo, es que en la opinión pública se identifica como ácratas a gente tipo como, bueno, Escotado, con las cosas interesantes que pueda tener Escotado también, ¿no? Pero ese tipo de libertarios así, como al mismo tiempo que han sido como siempre muy individualistas en ese aspecto, nada parecido a Agustín o Fernando Sabater, lo que sea. Pero al mismo tiempo eso como que han sido muy consensuales, se han vuelto ahí como, están en el neoliberalismo como pez en su salsa. Y también es gente que se ha vuelto muy reaccionaria a todo lo que tenga que ver con el feminismo, ¿no? Entonces lo que trato de mostrar es como en algunas autoras hoy en día, por ejemplo, ¿no? Gente muy conocida, ¿no? Como Cristina Morales, ¿conocéis a Cristina Morales, no? Como, bueno, es súper curioso Cristina Morales, ¿no? Porque yo al principio tenía una especie de rechazo porque la veía un poco tal. Pero luego leí su libro y me moló bastante, el de lectura fácil y tal. Y entonces, como escribiendo esto, pensé, mira, yo creo que por ahí va algo, ¿no? Por lo de Cristina Morales, gente así como que no solo hacen un feminismo un feminismo que denuncie cosas y tal, ¿no? Sino que tratan de experimentar formas de desear, ¿no? Tiene que ver con el baile también, no sé qué, ¿no? Tiene un grupo que se llama Iniciativa Sexual Femenina, ¿no? Explorar el cómo desean las mujeres, ¿no? No solo como en plan, no quiero el deseo de los hombres, ¿no? Sino también cómo deseamos, cómo, qué formas, qué tipo de conexiones creamos entre nosotros, ¿no? Y tal. Y luego vi que la tipa era García Calvista. O sea, que escribió sobre... Vi un texto suyo sobre García Calvo, o sea, y no lo sabía y la metí en el libro. Y bueno, pero era un ejemplo, ¿no? Como que yo creo que en cierto feminismo actual, más deseante, más libertario, así, yo creo que sí que ocurren cosas parecidas, ¿no? Porque entre los tíos no lo veo tanto, esas cosas, de verdad. O sea, en la época era mucho más de hombres, ¿no? Y yo creo que hoy en día es mucho más feminista todo este mundo ácrata y libertario. Me da la impresión, ¿eh? Como la impresión que tengo ahí, no sé qué pensar. No, y un problema también a veces de algunos viejos ácratas, ¿no? Como Félix, ¿no? Que es un tipo encantador también. Pero bueno, todo esto de las epis en el libro, todas estas cosas así le parecían un poco, ¿no? Todas estas cosas de ambigüedades de género y tal, como en plan, como no le daban, ¿no? Como, bueno, ¿entendéis lo que quiero decir? Como que también, como a veces, como es lo que defiendo, que de igual modo que en la transición el pensamiento español se volvió una especie de cosa pétrea, ¿no? Como petrificada, no sé, como era una cosa muy gris, muy pesada y tal, ¿no? Como que eso en cierto modo también afectó a García Calvo, ¿no? Como que su también, no digo, sus textos son yo creo que casi todo lo que leo es muy muy bueno, ¿no? Siempre hay alguna cosa que original, que se sale y tal, pero aún así como quedó un poco entre el círculo, algo un poco más separado de la sociedad, y también que se iba volviendo la fina distancia entre ser un poco anacrónico y ser tal, y ser un poco reaccionario, ¿no? En algunos aspectos. ¿Entendés lo que quiero decir? Como lo que tú me decías, Violeta, antes, ¿no? Como de que con la gente joven, cuando le invitaban aquí al final, no había mucho diálogo, que digamos, ¿no? Ah, no, sí lo diría, pero que a mí me parecía que era demasiado negativo para hablarle a gente joven así. Claro. Pero de todo lo que, o sea, que se cortó un poco de la, ¿no? De las nuevas... De lo que tú dices, que ahora mismo, ¿quién, dónde están metidos los ácratas, quién puede ser libertario, sí, ¿no? Yo cuando fue todo lo del 15M me pareció que había ahí una chispa que había, y poco a poco me empecé a perder el interés, y ¿esto qué es? A todos nos pasó, yo creo, ¿no? Es curioso porque en Sol, cuando Agustín traslada la tertulia del Ateneo a Sol, a la Puerta del Sol, advierte, ¿no? Llama la atención e incluso se enfada, ¿no? Sobre todo cuando... fijaos en esto, que es muy interesante, porque nada alegró más a Agustín que la alegría de lo inesperado. Él ya no esperaba que pudiera darse. Toma ya todo, a mí también. Sí, un movimiento, sí, en el sentido de agitación, sí, y asambleas, claro, sin nombres ni números. Sin etiqueta, como aquellos, de partido, ni nada. Sí, ¿no? Sí. Pero sobre la marcha empezó a denunciar el modo en que esto que quería hacerse de asimilarse al poder, ¿no? Es decir, adoptar las formas participativas, esto acabaría rápidamente con la alegría de lo inesperado, ¿no? Sí, pues fue, a mí me pareció que acabó con muy poca imaginación. Porque acabaron como reproduciendo o queriendo, claro, reproducir la revolución esta de la reducción de lo que se mueve a partido, ¿verdad? O de, sí, la agitación. Pero decís cuando, ¿en qué momento te decís? ¿Estás hablando del Podemos? ¿O no, que antes de Podemos, antes. Que cuando empezó, que era espontáneo, parecía que sí, que estaban en contra un poco de todo lo que había que estar en contra en el momento. Yo ni me acuerdo por qué empezó el 15M, ¿verdad? Pero... Porque sí. Yo sí que no sé si hubo algo que detonara aquello, pero que poco a poco pues empezó, que ahí se veía que ya no era tan espontáneo, que ahí aquello ya venía alguien que se creía el nuevo Lenin, otro que se creía el nuevo Trotsky, otro, era una cosa, una copia de lo antiguo que ya no era nuevo, ya no era, y después fíjate Podemos cómo fue. Porque para mí es que Pablo Iglesias, que se creía el nuevo Lenin, vamos, se lo cree. El que no está conmigo, el que no piensa como yo, fuera, ¿no? Me lo tengo que cargar por necesidades de la revolución. Ale. Sí, ahí podríamos hablar. Hombre, un poquito. Había mucho que hablar. Ya, ¿no? Que sería otro tema, pero, ya lo sé. Ya, sí, pero ya bueno, sé que, sí, claro. Pero mira, claro, yo lo veía así, y no es que me caiga mal el hombre, pero pero que va un poco por ahí, ¿no? Porque si no, que viene tanto lo que ha hecho con todos los de aquí de Sevilla. Hombre, por Dios. Sí, sí, la complejidad. Es que lo verdaderamente osado y es de celebrar, como tanto de celebrar como de reconocer el esfuerzo que haces por mantener a través de los distintos momentos del libro ese equilibrio, ¿verdad? De invitar, incitar, provocar a que la gente se acerque, lea a Agustín, ¿verdad? Al mismo tiempo, este esfuerzo que irrumpe con La Brecha, ¿no? Luego continúas con Lobo, ¿no? Ritmo, sí. Fármaco, ¿no? Sí. El carácter absolutamente poliédrico, es decir, del vivo pensar, de ese logos, ¿verdad? Ese dejarse hablar, ese aparato que realmente era prodigioso, ¿no? Capaz de seducir como de indignar, ¿no? Más seductor probablemente, ¿verdad? Ha generado mayor seducción que indignación. Volviendo a lo que tú decías antes, el modo en que la cultura oficial, la cultura, no vamos a adjetivarla, el modo en que la cultura mira para otro lado, da la espalda a Agustín, esto es de agradecer en gran medida. Esto hace que consideremos que está vivo, es decir, que sigue molestando, ¿no? Por ejemplo, un texto también que viene de muy atrás, el coño hablando, ¿verdad? A propósito de la incidencia en determinados modos de pensar esto. Ahí aparece un logos verdaderamente provocador y agitador todavía hoy, ¿no? Esta cosa de dejemos que el coño hables porque es la única boca que no ha hablado hasta ahora, ¿no? Esto probablemente tiene una enorme repercusión en muchas de las lecturas que se están haciendo, ¿no? Sí, yo no sé, yo creo también que Agustín es un pensador de estos que siempre como dijeron lo mismo en realidad, ¿no? En el poema, ¿no? Yo creo que si queréis ver lo que pensaba Agustín, si alguien no lo conoce aquí, los sonetos teológicos. En dos páginas veis el pensamiento de Agustín. Pero también podéis luego leer el sermón del ser y no ser, podéis leer ciertas cosas, pero que en el fondo es alguien como que siempre como que, en fin, como que tenía una especie como de algo, ¿no? Como algo, un filósofo, tenía una visión, yo creo que tenía una visión. Y eso es como también lo que trato de reconstruir en el libro, ¿no? También por contaros un poquito por qué se llama Cómo matar a la muerte, ¿no? Como por qué, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Además Agustín lo recuerda de vez en cuando, ¿no? Como que el grito del fascismo era viva la muerte, ¿no? Entonces podemos decir, ¿cuál es el grito contrario a ese? ¿No? Y Agustín decía, no es viva la vida, ¿no? Porque es como lo que decía antes, ¿no? El nuevo régimen, el régimen como el progreso progresado, ¿no? Como diría, el régimen perfeccionado, que para Agustín era así, simplemente es una manera de dominación más sutil, que se identifica menos, más tal. Como en lugar de tener fe en el alma, tengo que tener fe en el cuerpo. Y dices, pues claro, si tengo cuerpo, ¿cómo no vaya? No voy a cuidarme, ¿no? No voy a cuidarlo, no voy a sacrificarme, ¿no? Como se vuelve un poco más civilino y más sutil, ¿no? Las nuevas ideas dominantes. O la democracia, la idea de democracia, que el pueblo tiene el poder, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de eso, ¿no? Como contra, ¿no? La democracia. Claro, pero quiero decirte como que contra la dictadura, claro, estamos en contra la democracia. ¿Quién va a estar en contra de la democracia, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de que el pueblo tenga el poder? O sea, es solo un poco más civilino, ¿veis? Como se vuelve toda la dominación un poquito más sutil, ¿no? Como, y yo creo que Agustín por eso no le gustaba mucho lo de viva la vida. Le parecía que realmente lo que se pone a viva la muerte, él decía, es vivan los muertos. Vivan los muertos. Vivan los muertos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues yo creo que en nuestro país quiere decir muchas cosas, ¿no? En nuestro país, yo también hago una lectura un poco de Agustín en cierta tradición española, que a mí me parece que una especie de tradición oculta, ¿no? Como con gente como José Bergamín, pero bueno, Unamuno, ¿no? Unamuno tiene mucha impronta en Agustín también, y mucha. Yo en creo su, que en su infancia y sí, en su adolescencia. Sí. Entre otras cosas porque Joaquín García Gallego, su padre, era amigo de Unamuno, y alguna vez nos contó cómo el padre pues lo llevaba, ¿verdad?, a oír al maestro, o cómo el maestro Unamuno invitaba, ¿verdad?, a su padre. Y imagino que este prodigio de prosodia, que no solo es griega o latina, sobre todo latina, en la lengua en la que hablamos, en gran medida tiene que ver con ese tiempo, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado con esa Benita, con Sabela. También él tenía una cultura muy grande, él conocía el mundo griego a la perfección. Todos los autores griegos, en Sócrates sobre todo, pero habían estudiado, lo había entendido, ¿no? Como el conocimiento de, tú insistes también, me parece muy oportuno, a propósito de esto, la tradición, ¿no? Sí, total. ¿No? Tradición contra historia, historia contra tradición, sí, ¿no? Que es otro de los textos de Agustín, para entrar y pensar con tranquilidad y detenimiento. En Agustín es que confluye toda una tradición que va desde Unamuno hasta Tovar, pasando, ¿verdad?, por todo ese tránsito siniestro que debió ser la intervención de Salamanca tras el golpe militar. Los maestros de Agustín en Salamanca son básicamente estos, ¿no? En el prologuillo a la... Sí, que allí donde coincidió con Carmiña. La unidad del cristianismo, ¿no? Sí, que voy a decir. Sí, efectivamente. Allí el prologuillo con Carmiña, con Carmen Martín Gaite, ¿no? Que fueron ellos compañeros. Claro, allí. Juntos, ¿no? Claro, es un escaño enorme, una banca, se decía también, que administraba y dirigía Tovar. Y en esa bancada se sentaban Carmiña, Aldecoa, Ferlosio, Rafael, y más gente que ahora injustamente olvido, pero sobre todo García Rúa, mayor, ligeramente mayor en edad, pero que llegó a ser profesor ayudante, pero la policía política planteó serios problemas, luego a Tovar lo nombran rector de la Universidad de Salamanca, y los jóvenes que habían sido los alumnos más aventajados de Tovar, entre ellos García Rúa y García Calvo, se enfrentan a Tovar. Pero la forja de Agustín, si esto lo recoge cualquier texto de Agustín que aluda a ese tiempo, tanto por oral como por escrito, debemos, ¿no?, de agradecer a Tovar el que nos facilitara esos sillones frailunos y nos los nutriera de los mejores libros que cabía poner en las manos de jóvenes en este tiempo, que debió ser un tiempo aterrador, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, como por un poco, por también como por igual, por acabar de decir un poco lo del título, al menos, no sé si así como sabéis que alguna idea del libro, pero bueno, igual, no sé, luego podemos hablarlo un poquillo igual, que eso, como, eso, ¿por qué como matar a la muerte?, ¿no? Como, no, yo ahí también lo vi, ¿no?, como que hay algo ahí como que se juega en torno a Agustín, en torno a la historia de nuestro país, ¿no?, como una cuestión más, porque en el fondo, ¿qué es decir vivan los muertos?, ¿no?, ¿qué es decir vivan los muertos?, sino nombrar el conflicto principal que hay en este país, ¿no? Que es todo el tema de las fosas comunes, que es todo el tema de por eso, como no solo matar, sino como matar todavía más, ¿no? Como matar al muerto, ¿no? Como matar al muerto. La fosa común mata al muerto, ¿no? Lo han matado una primera vez y luego lo matas al hacerlo desaparecer. Y entonces, claro, y entonces lo de viva los muertos también, yo creo, tiene esa relación. Y en Agustín también es, yo lo comparo mucho con pensadores tipo Walter Benjamin en Alemania, si le conocéis, a Pasolini en Italia. Pensadores que tienen un aspecto revolucionario y también un aspecto como de, que les parece como que la, que hay que también como mirar al pasado y a cierta tradición, o sea, como que conservar a veces algunas tradiciones rebeldes, no sé qué, es algo como revolucionario. O sea, que la revolución no solo como, no solo va hacia adelante, sino también es crear otras relaciones con el pasado, ¿no? También y tal. Y bueno, y eso está en Agustín, lo que ha dicho de tradición contra historia, no sé qué. Hay todo un aspecto tradicional que por eso me parecía muy interesante hoy, como con gente que está tratando como de volver algunas cuestiones de más folclore, llamaríamos, en nuestro país, nuestras propias tradiciones, ¿no? Eso me interesaba mucho. Pero con una perspectiva precisamente de lucha contra esa especie de homogeneidad neoliberal, de cultura de aeropuerto, ¿no? Como de O sea, y yo creo que eso es muy interesante también porque yo, eso, yo como, mi juventud fue en los años 90, ¿no? Y entonces en esa época era todo como, todo lo español era la mierda, ¿entendéis? O sea, como había que, la única liberación podía venir de fuera, ¿no? Era un poco esa la idea, ¿no? Y entonces de repente, también para mí ha sido un poco encontrar como cosas muy potentes aquí, ¿sabes? Y que tienen que ver con nuestra... Bueno, de pequeño país hay un poco, ¿no? Del sur de Europa, de no sé qué, ¿no? Y tal. Y yo creo que eso es como retomar un poco, y Agustín hace eso, retomar un poco, yo creo, como la Machado, por ejemplo, en todos los Sácratas Machado tiene una gran presencia, ¿no? Como, y bueno, y yo creo que en España es eso, hay una tradición ensayística de pensamiento que se ha perdido completamente, que es esta, pues la que se ha perdido, pues, porque se ha perdido tantísimas cosas, ¿no? Pero también eso, como la de María Zambrano, ¿quién escribe así, no? Como ese ensayo poético, ¿no? Y Agustín era un pensador muy singular, le lees, y es un tío como que escribe completamente a su manera, no sé qué, no cita a nadie. Yo creo, José Bergamín, por ejemplo, yo creo que es alguien muy cercano también, en cierto modo. Afinidades, ¿no? Entre una especie de tradición secreta que es la cultura española y que la España moderna, por así decirlo, o la España desde el franquismo y desde el posfranquismo, ¿no?, actual, pues ha sido incapaz de retomar y heredar, ¿no? Entonces, matar a la muerte es eso. Para Agustín era eso, lo máximo que podemos hacer es tratar de... Su filosofía es completamente como destructiva, ¿no?, negativa. O sea, para él lo único importante es destruir, lo dicen... destruir es mucho más complicado que construir, ¿no? Construir cualquier patán lo puede hacer, pero destruir es un arte muy delicado, muy fino, ¿no? Entonces, saber dónde dar, ¿no? Como, y solo destruir, solo atacar, ¿no? Solo matar a la muerte con la esperanza, ¿no? Pero siempre Agustín decía, porque no estamos seguros de que algo de vida se libere. Pero queremos que eso que se libere no se vuelva muy definido, no se vuelva algo muy estable ni muy contable, sino como... que se mantenga esa especie como de posibilidad, ¿no? Por eso es eso, un pensamiento como... También, yo creo, hereda esta parte anarquista de más destructivo, por así decirlo, que constructivo, ¿no? Como con la idea de que, bueno, de que la gente luego es capaz de vivir, ¿no? Como de que tampoco hace falta tanto rollo, ¿no? Como que igual si simplemente destruimos las cosas que nos oprimen y tal, o sea, no hace falta tampoco tanto más, ¿no? Y por eso esa crítica que él hace a los nuevos ideales de la democracia también, ¿no? El cuerpo, la libertad, hasta la libertad se vuelve volver un arma de opresión, ¿no? Hoy en día prácticamente ya todo el mundo piensa que la libertad es una especie como de mito, de ideología. Sí, eso es, ¿no? O sea, ¿cómo estas ideas? O sea, el problema es que haya ideas dominantes para Agustín. Para él, el asunto es destruir las ideas y que vivan los cuerpos. Quitárselas de encima. Que vivan los cuerpos, ¿no? Él decía la resurrección de los cuerpos, ¿no? Hablaba a veces así un poco, en plan, sermón ateo, ¿no? Una especie de sermón satánico, ¿no? Resurrección de los cuerpos y tal. Pero contra las almas. Está muy imbuido por todas las... Sí. Cuando has escrito el libro, es que en principio, pues... No es que esté, no voy a decir que esté de acuerdo, pues no se trata de eso, ¿no? Pero que algo te llega y te sientes compenetrado con él, ¿no? Con García Cárdenas. Claro que sí, pero sobre todo también es un descubrimiento. Sí, sí, sí, sí. ¿Entiendes? Es más un descubrimiento, yo... El libro es una invitación a descubrir. ¿Ah? Y yo también... Pero claro, pero por mi propio descubrimiento, ¿entiendes? Como... ¿Ah? Y eso, pero sí, como... Pero sí, sí, desde luego. A propósito de claro, cómo... Claro que más, si no me interesa, no lo hubiera escrito. Claro. Yo no escribo para... Claro. Si no voy a perder el tiempo. Tengo un hijo pequeño, tengo mil cosas... En fin, tengo un montón de cosas, ¿sabes? Como... Prefiero estar ahí, eso, tomando una cerveza, bueno, que escribir sobre un tema que no me interesa, ¿no? De la muerte y de esto que nos has contado, sí. Sobre todo los últimos, las últimas charlas, coloquios, ¿verdad? ¿No? Las últimas tertulias, abundaba mucho en esto de muera la muerte. Uh-huh. Y a propósito de los muertos, lo mejor que cabe hacer con ellos es comérselos y de su venenillo seguir viviendo. Esto que hubo mucha gente que no lo entendió, ¿no? El conflicto con, sobre todo, esto que llaman memoria histórica, ¿no? De hecho, hay un texto titulado así, donde Agustín trata de quitarse de encima esas ideas que realmente pesan para poder pensar la cosa con claridad, ¿no? Total, si el amigo este de Barcelona, como Max, que es el que me me dijo lo de la carpeta de Agustín en el archivo este de la policía secreta y tal, que él decía eso, ¿no? Como que era un poco el... Yo seguía recomendación en este libro de Agustín y me comía, en cierto modo, Agustín, en ese sentido, ¿no? Como en el sentido de un poco de... También como de quitar un poco el... un poco lo de secularizar, ¿no? Porque a veces también como con Agustín parece que solo se puede escribir de él si escribes como él, si... No, hay una especie como de... Pero no, eso de escribir como él, hay gente que lo imite, sí, y lo hace fatal. Porque sí, porque se queda como pedante. Agustín tenía una gracia en su forma de hablar, ¿no? En el 15M está el príncipe Galín también. Bueno, estaba Galín muy... Claro, claro, porque está muy unido este... No, pero Galín no era de los que lo imitaban, no. Hay otros. Y es una cosa, tenía una voz, sí, Galín tenía para cantar. Galín tenía una gracia. Sí, desde luego, no quiere decir que solo fuera eso, ¿eh? Para nada, pero sí que es verdad como que había... Bueno, mi intento era eso, abrir un poco otro camino para estas cosas, para todas estas cosas, ¿no? Como, en fin. De hecho, como sabes, pero la tertulia se mantiene, aquí, pero ya es otro tanta gente joven, otro cantante, ¿no? Sí, no me han contactado mucho a mí. Yo traté de ir a Zamora, pero coincidió con la pandemia, entonces no pude viajar para allá. Yeah. Y bueno, pero sí, como no tener tanto contacto con la gente, o sea, alguna gente sí, pero... Como con Félix, por ejemplo, ¿no? Como con gente... Pero no sé si también a todos les gusta mi libro, igual no a todo el mundo le gusta mi libro, ¿no? Como... ¿Hay otro momento en tu libro en el que te paras a pensar el verbo? Sí, el verbo. Agustín usaba siempre una metáfora que probablemente viene de una tradición... La oralidad, todo el tema de la oralidad, sí, ¿no? Esta cosa de decir es hacer, ¿no? Decir no es hacer no. Uh-huh. Pero aludiendo al verbo encarnado, a la encarnación, de la, que la palabra se haga cuerpo, ¿no? Y esto me parece verdaderamente apasionante porque en él esto se ha dado, se ha dado, quiero decir, se sigue dando vivamente, ¿no? Pero lo verdaderamente apasionante de lo que nos queda, ¿no? Diríamos, de vivo, de todo esto, es que la palabra apalabrándose, la palabra... poniendo en movimiento el logos, ¿no? Sigue muy vivo. Allí donde el pensar de Agustín, pensar es hablar, para Agustín en la tradición grecolatina, pensar es hablar y esto es un continuo en el que estamos dejándonos llevar, ¿no? Claro, pero también el tema, entiendo lo que quieres decir con que es un éxito, en cierto modo, no haber sido recuperado por la cultura, pero al mismo tiempo, si no... El tema es que moleste, también molesta, es importante molestar, ¿no? Porque si simplemente no te conocen o no... ¿Entiendes? Quiero decir, como yo creo también como... Ahí también como un poco a veces como que mancharse un poco, ¿entendéis? Lo que quiero decir, como no volverlo una especie de escuela de pureza o lo que sea, sino mancharlo y pervertirlo y cosas así, ¿no? Y llevarlo a otros terrenos, ¿no? A otras lecturas, a otros mundos, ¿no? Un poco eso. Al menos era mi intento en este libro, ¿no? Como... para ver, tratar un poco de molestar un poco, ¿no? A la cultura, quiero decir, porque si no, ¿para qué? Oye, y no sé si alguien tiene alguna... Dejarse hablar, interrumpir. Alguna cuestión o alguna cosilla, no sé cómo... Porque estamos ahí igual, no sé, yo me siento ya un poquillo ahí monopolizando la palabra, la verdad. Hombre, tú eres, oye, el autor... He venido a hablar de mi libro. No sé que si conocías ya algo de esto, o qué os suena, o qué tal. El silencio también está bien, de todas maneras, ¿no? Yo creo que el silencio es bonito, ¿no? Es otro de las razones de Agustín, sí. Hay algo que me parece verdaderamente también de estimación en esto, y es el modo en que relaciona pensar y canción, ritmo del lenguaje, y esto que Agustín ya muy muy al final llama el canturreo, ¿no? A propósito de esto, sí, os voy a leer algo que hicimos entre bueno, Isabelita y nosotros por allá en 2003, ¿no? Razones y canciones, seguramente habrás tenido noticias de estas. No, la verdad es que es un mundo como casi infinito, ¿eh? Hay muchísimas cosas. Siempre estoy descubriendo cosas después de haber escrito el libro también. Sí. decir, pero tocas el ritmo en, a lo largo sí, pero de esto. Pero como yo me centro más en, los, en todo lo de la, hasta el 81, en todos los textos del más de los 70. Porque un libro que verdaderamente nos tocó en su momento, del ritmo del lenguaje, claro. ¿No? Y de los números. También. Esto de que uno... El uno no es un número. Es el número, ¿no? Número es... A partir del 2. A partir del 2. Esto, por ejemplo, en Suma, del pueblo de los hombres... su sentido, ¿eh? No lo parece, pero tiene su sentido realmente, ¿eh? Porque si no hay repetición, no puedes contar. ¿Qué vas a contar? ¿No? Si no hay dos que sean idénticos, ¿no? Sí, sí, sí. No te puedes contar, como se dice, no puedes contar peras con churros, ¿no? Pues, no. Pues mira cómo lo lleva, por ejemplo, al ritmo versal. En Suma del vuelo de los hombres hay un momento en que uno de los trancos arranca diciendo érase una vez y corta y dice para que haya una vez antes tuvo que haber otras. es de una rotundidez, ¿no? El paso del ensayo al verso o de la prosa a la tradición oral, que es sorprendente y tiene que ver un poco con esto que he traído a raíz de el libro de Jordi, que es un encuentro, seguramente alguien de vosotros ha estado, por ejemplo Luis, o Razones y Canciones, 2006. Se trata no de otra cosa que de un juego con la lengua común y con las artes del lenguaje, gramática, lógica, artes del lenguaje. Este es el mundo en el que cabe situar el pensar y el hacer de Agustín, ¿no? Pensar es hacer. Hacer con el lenguaje. Hacer con el lenguaje. Venidas estas de una tradición anónima y oral, nunca del todo sometida a literatura. Al alternar recitaciones con razonamientos, se intenta hacer sentir que la contraposición impuesta y vulgarizada de razón con sentimiento es una de tantas falsedades de la cultura dominante. Y que cuando a la lengua común se la deja hablar de una manera o de otra, lo que hace es desvelar, lo mismo por vía de lógica que de poesía, lo falso de la realidad y de las ideas con que el poder trata de restablecer, entre otras cosas por las letras y las ciencias y los medios de formación de masas de individuos, la fe en la realidad. Al mismo tiempo, deseando que algunos del público intervengan en ese juego, ya dejaba abierta la tarde a la viva voz de cualquiera, ¿no? Sí, es súper interesante. Uno de sus textos para mí también como más... Si quieres ver lo que pensaba García Calvo, es una conferencia que dio en Lyon, creo que era, que se llama sobre la dificultad de ser ateo o de la realidad o lo sé qué. Porque, claro, para García Calvo... Cuando creemos en la realidad, cuando somos realistas, lo que se llama ser realista, ¿no? Como cuando uno dice, cuando nos hacemos mayores nos vamos volviendo realistas, ¿no? Así, eso para él es una forma de fe, ¿no? Y entonces el verdadero ateísmo tiene hasta que descreer de la realidad. Ese es el asunto, ¿no? Como que yo lo comparaba y hacía el rollo con el libro este de Mark Fisher que se llama Realismo Capitalista, ¿no? Que dice que en el fondo... que hoy en día ser realista es ser capitalista, es lo mismo, ¿no? Y que todo el mundo es, que es realista, es capitalista. Y entonces para salir un poco de ahí, vas a siempre ser un poco bordear con algo como un poco medio, pues eso, de gente ahí como que delira o que no cree lo suficiente en la realidad, ¿no? Y puedes pasar también por un idiota, ¿no? Por un tal, ¿no? Como... Y bueno, pero eso está bien, ¿no? Como una especie como de ateísmo hasta el punto que no... Ya no tenemos ni fe en la realidad, ¿no? No creemos ni siquiera en lo que parece. Y para él lo importante siempre era, por debajo de las ideas, los cuerpos. Por debajo de la realidad, lo que llamaban, por ejemplo, en el Manifiesto de la Comuna Antinacionalista, lo vivo y lo palpable. ¿No? El lo sabor. Real, ¿eh? Lo real, todas sus últimas conferencias, los últimos textos, es esa contraposición entre lo real y la realidad. Lo claro. Real es lo que... donde el atro que queda de pueblo, ¿no? Como, claro. Como decía, lo los, que queda, los olores, lo que queda los sabores, ¿no? Vivo del lenguaje, ¿no? Eso es lo real. Pueblo que no existe, pero que lo hay. Claro. Esa distinción entre el existir y el haber, ¿verdad? Total. Que están bien. Lo que pasa es que es igual que eso de textos no de esa época, sino a lo mejor textos de pues, 90, en que no, en la necesidad de la sociedad del bienestar y ese tipo de textos donde empieza ya a jugar con esa contraposición de lo real y la realidad. Claro. Sí, pero antes yo creo que le daba otros nombres. Pero yo creo que es la misma idea. Habla de un ensayar, por llamarlo de alguna manera, que debió hacerse en el 73. O antes se publicó, en el 73, pero porque fue recogido en la 66 o por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí. Es algo que viene de muy atrás, ¿no? Es un, sí. Tanto este ensayo a propósito de la realidad como aquel otro de lo totalitario, ¿no? Sí, total. Pero con toda seguridad que estaríamos encantados de que... Bueno, si no, también no pasa nada. No pasa nada. Podemos seguir en el bar o lo que sea. Es de agradecer el silencio también. A mí me gustaría decir que el silencio genera intimidad. Eso es algo muy bonito. Yo soy profe en Granada, de filosofía y tal. Y a veces le hago preguntas a los estudiantes y me quedo callado un buen rato, y al final siempre alguien habla. Por la pura angustia que produce, así, ¿sabes? Es una manera, hay que aguantar el silencio, eso sí, eso está claro, ¿no? Aguantar el silencio. Sí, por retomar otro momento de Agustín, los silencios hablan y se dejan oír. Entra en contradicción con esta ausencia, ¿verdad?, de palabra, ¿no? El silencio sonoro, ¿no? También como... Hay algo ahí, yo percibí también una relación ahí un poquillo con la mística, ¿sí? Con esta cosa del silencio sonoro. Bueno, pero bueno, esta idea de que Agustín como un pensamiento completamente también contrario a esta tradición racionalista cartesiana, ¿no? En que la razón se usa para llegar a definiciones claras y distintas, ¿no? Que Agustín habla, usa la razón, pero para llegar a tocar cosas que no son la razón, ¿entendéis? Como para que llegar un poco a destruir todas las ideas y que entonces sintamos un poco la vida, ¿no? O lo que no es idea, lo que sea, ¿no? Ni siquiera igual se puede llamar la vida, pero en todo caso, como los místicos hacían, ¿no? Como San Juan, ¿no? Como que... ¿Juan qué hacía? ¿San Juan qué hacía? Pues eso, ¿no? Como usar... la razón para llegar a algo que no tenía nada que ver con la razón, ¿no? Tocar algo que era diferente, ¿no? Y yo creo que en Agustín también había algo de eso, ¿no? Hay un pensamiento del cuerpo súper interesante. Cuando lo presenté en Málaga, me acompañó una chica que es fisioterapeuta. y le parecía muy interesante por todo el aspecto este como del cuerpo, ¿no? Un pensamiento del cuerpo y de que... De lo cuerpo, ¿no? De lo cuerpo que hay como siempre por ahí, por abajo y tal, ¿no? Como lo subconsciente, diría Agustín, lo pueblo, ¿no? Lo que late por abajo, ¿no? Lo que late por abajo. A propósito de la mística y de el no decir ni mu, que está en la raíz de mitos, hay una charla de Agustín que da a los chavales en Córdoba, titulado... Una charla que se tituló Orfeo mirando atrás. Y es que has tocado este atrevimiento que Agustín podía permitirse, probablemente gracias al poder de seducción de la palabra viva. Se dirige a los chavales en esto. Podéis oírlo porque está en la red, ¿no? Orfeo mirando atrás. Lo tenéis transcrito y podéis oírlo de viva voz mejor. Permitidme que en este momento haga de Orfeo. A partir de ahí, esta carnalización de Orfeo, el modo en que cuenta el mito de Orfeo y Eurídice, y esta relación entre la música y la palabra, la vida y la muerte, ¿no? Ese paseo lo es espléndido, ¿no? Hay otro momento que me parece muy interesante, porque también podemos hablar un poco de esto todos, los exámenes, esta política, esta policía, ¿verdad?, del conocimiento, del aula, ¿no? Esta política del aula. A mí me toca ese tiempo en el que la presencia de Agustín en Sevilla hace que buena parte del cuerpo de profesores, no numerarios entonces, una parte no importante, pero significativa, tomen prestado de Agustín esta manera de no atender a la política de los exámenes, ¿no? Es decir, no responder a este examen, ¿no? del conocimiento, sino atender más bien a la sabiduría de la cosa, ¿no? A la sabiduría de la aula, al modo en que los alumnos participen de esta razón común, ¿no? Y a mí me toca, por ejemplo, esta cosa de encontrarme con asignaturas que me dejaron sorprendidos, donde no nos examinaban, sino que conversábamos, hablábamos. Y no se trataba tampoco de exámenes orales, ¿no? Esta huella es una impronta que Agustín deja en el Murillo. No sé si ahí os examinaba todavía, sí, Agustín. Allí sí, pero sobre todo en el Instituto Murillo, sí, en exámenes. Instituto pero de Féminas, ¿no? El tema de los exámenes, que eso ya es otro tema, por eso ya... Sí que era una de las reivindicaciones del mayo del 68. ¿Español? Y en París. París. Y en Vincennes ya no había exámenes, pero sí tenías que hacer trabajo. Claro, en el fondo... No hacía exámenes, pero Deleuze, por ejemplo, era la asistencia, tenías que ir. Solo con la asistencia y ya está. Porque como está un pagado del mismo, él sabía que si tú te concentrabas en lo que él decía, ya está, ya habías aprendido, ¿no? Y luego hay otros que había que hacer un trabajo sobre un tema de la asignatura que fuera, pues tú te pasabas el curso haciendo un trabajo y luego se escuchaban los trabajos de los demás. Pero lo de la asistencia es súper interesante. Sí, lo de la asistencia. Porque sí que es verdad que ya no es una evaluación exactamente, ¿no? No es una evaluación. Porque un trabajo también es una evaluación, en el fondo, ¿no? Sí. O sea, tampoco cambia tanto. Pero eso, que la gran reivindicación de Agustín en este movimiento ágrata era acabar con los exámenes, ¿no? Como que si los estudiantes no iban a los exámenes, como... Y bueno, y es interesante porque eso, como él decía, como que en las universidades francesas más izquierdistas, pero lo que hacían era meter... Lo que pasó en las universidades hasta el 68, yo decía... en la Facultad de Ciencias de la Sorbona, claro, y había exámenes durísimos. Claro, pero que Agustín decía el texto... Bueno, Agustín, el texto este anónimo sobre la revuelta estudiantil, que se llama pronunciamiento... ¿No? El pronunciamiento... No. Sobre los medios de integración del pronunciamiento estudiantil, ¿no? Algo así. Eso. Y él dice como que después de 68 las universidades están como metiendo nuevos temarios, ¿no? Nuevos contenidos, sí, nuevos tipos de profesores, como más sociales, no sé qué. En Estados Unidos los cultural studies estos, no sé qué, en cada país su rollo, pero la universidad se reforma tras el 68 con nuevos contenidos, sí, y nuevas ideas sacadas de las luchas muchas veces, ¿no? Y igual como, ¿no? Como estudios ahí como de todo tipo, ¿no? Como poscoloniales también, ¿no? Después de las luchas como en, claro, Estados Unidos. Claro. Pero, o sea, que eso entra en la universidad. Pero claro, lo que Agustín decía, ¿qué más da si luego seguimos haciendo exámenes, seguimos haciendo evaluaciones? ¿Entiendes? Como para él el asunto fuerte era el tema de la evaluación. Y eso no es ninguna tontería, porque es el tema básico de la pedagogía. Si no hay evaluación, no hay reproducción social. O sea, eso es lo que permite, yo creo, que haya una reproducción social. O sea, que la sociedad se mantenga más o menos igual y tal. Pero que precisamente tocar al tema de la evaluación es algo que hoy en día hay un montón de evaluación, en realidad. O sea, muchísima, más que entonces, ¿no? Como, y, o sea, que sí que se diversificó más. Son los trucos de la nueva sociedad, de nuevo. Se diversifica más los contenidos, estudias hoy en día, ¿no? Como rollo de teoría queer, no sé qué, tal, postcolonial, no sé qué, tal, tal, tal. Pero siempre hay exámenes, siempre hay una especie de formato, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y eso es lo que hace que todo funcione, ¿no? A pesar de todo, que todo funcione, incluso de una manera más perfecta, ¿no? Como diría Agustín, un poco una manera más... Progresada. Progresada, ¿no? Así como tal. Y entonces me parecía, hay un capítulo que se llama eso, la lucha contra los exámenes, ¿no? Porque era realmente eso, ¿no? Como el gran tema, ¿no? Que también me pareció como muy original. No, trato de mostrar también la originalidad del movimiento estudiantil español frente al francés, por ejemplo, algunos aspectos, ¿no? Como, y este aspecto también como del rebelde como el traidor, como el, ¿no? Como en contra de todos los valores como épicos, heroicos, de la revolución, no sé qué, sino más bien... Como estudiantes burgueses tenemos que traicionar a nuestra propia clase, ¿no? El rollo era la traición, traicionar a la propia clase. Si somos hombres, traicionar al propio sexo, ¿no? Como decía Agustín también, traicionar al propio sexo. Siempre en realidad traicionarnos un poco e ir como contra nosotros mismos, ¿veis? Es un poco eso, ¿no? Como era el tema de Agustín, ¿no? Este asunto de no tanto organizar al proletariado, organizar a los obreros, sino más bien tratar de como de sembrar un poco el caos dentro del orden social al que pertenecemos, así como burgués y tal, ¿no? Y sin pretender mucho más. Bueno, me parece una cosa muy inteligente. Y también le da mucha importancia al estudiante, a la condición estudiante en sí, porque ser estudiante es estar un poco en una especie de indefinición. No se sabe lo que eres, ¿no? Como vives un poco de lo que pillas por ahí, no sé qué. O sea, es un estado que le interesa mucho a Agustín. Sí, esa cosa. Que lo de ser estudiante bien, sí. Por vida era lo ideal. Claro, y estos sacratas han sido mucho eso, ¿no? Mira, el no, Chicho, Sánchez, mucho, Ferlosio. Yo no terminé la universidad. Ya. Yo tampoco. Pero, Rafael, mucho, pero estudiante Rafael, de por Rafael, vida, ¿no? Rafael solía invitar a ser reconocido como bachiller, el bachiller Ferlosio. De hecho, en ese aula de filología latina de Tobar, cuando lo veía entrar, le decía algo así como usted, Rafael, no tiene necesidad de permanecer aquí, váyase a casa y escriba. Es que Rafael tampoco hizo mucho caso a los estudios universitarios, al de Cuá tampoco. No, pero era... Sí, bueno, y el libro, ya que está viendo a Rafael, acaba con un poema que es un villancico, que se llama El niño negativo, de Rafael Sánchez Ferlosio, que yo lo leo un poco como también una especie de resumen de este pensamiento negativo, de esa especie de conspiración ayácrata, y también como una especie como de canto a una especie como de nuevo país, de nueva sociedad, de nueva generación ahí como... Y bueno, que es como muy bonito, de Rafael Sánchez Ferlosio. Es un villancico, ¿no? En nazca el niño negativo, nunca nada, nadie nunca nada, ¿no? Se amanece la arrogancia de la fuerza y el valor, niño débil y cobarde, niño noche y deserción. Nazca el niño negativo, nadie nunca nada, ¿no? Si relumbra los fusiles de la blanca afirmación, niño oscuro, niño inerme, niño niebla y evasión. Nazca el niño negativo, nadie nunca nada, ¿no? Si los médicos prescriben la alegría y la salud, niño triste, niño enfermo, sin niñez ni juventud, ¿no? Bueno, y sí, que es un poema como muy... Sí, es un villancico que puede cantarse cualquiera que sea el modo de villancico que gastéis, ¿no? Porque os venga al oído. El primero en poner voz... Félix en Barcelona quería que acabáramos la presentación cantando todos. El primero en poner voz y canto a este villancico fue Chicho, sí. Está recogido por Chicho. Ah, le puso música a eso, sí. Yo además, ahora mismo tengo la voz de Chicho en el oído, se puede decir de muchos modos, cantándose igualmente, ¿no? Sí. Sí, el último es si entre la carne y el verbo imposible fue el amor, niño nadie, niño nunca, niño nada, niño no, ¿no? Es una especie como de, ¿no? Pero es una especie de traición rebelde ahí como muy, ¿no? Como de siempre estar ahí, siempre que no, ¿no? Siempre que sea imposible, ¿no? El amor entre la carne y el verbo igual. Me parecía un poco que expresaba un poco todo este proyecto, que fue también un proyecto como realmente como importante, que hubo gente importante y que luego ha sido borrado de la historia, ¿no? Y tiene mucho más. Ya no digo nada mal, lo prometo yo, ¿no? No, pero es muy bien traído y muy bien cerrado, ¿eh? Este libro. Gracias. El libro, sí. Gracias. Pero bueno, es que ahora borrado, en realidad hay borrado muchas cosas, ¿no? Porque es verdad que Agustín que lo conoce muy poca gente, parece que no, pero que debía ser más mayoritario, pero no, ¿no? No tiene... Pero es que hay muchas cosas que ahora mismo yo noto como una falta de cultura general, digamos. Vamos. Que... Mejor así. De ahí con el barbecho puede brotar no, alguna cosa. No, de historia no conocer apenas, muy pocas cosas, que nada más cosas muy limitadas de la historia, ¿no? Hombre, los mayores conocemos más cosas de la historia, ¿no? Porque hemos tenido más tiempo también para... No, yo más... Para vivirlas y para estudiarlas. Pero también porque tienes que tener la curiosidad tú de estudiarlas. No solo esperar que te lo hagan estudiar en el bachiller o en la universidad, sino que tienes tú que bueno, tener ese de los jóvenes enterarte, siempre se dice, ¿no? Eso, ¿eh? De los jóvenes. Yo, mira, yo mucho rollo de haber sido ácrata y todo esto, pero yo cuando he leído en realidad de historia y de política y de todo... ha sido ya de mucho más mayor, pues entonces no teníamos tiempo. Yo te, sí, no, me parece increíble que sea un poco Josefa de vacunín, un poco de... Estoy súper impresionado. Es como conocer a un personaje ahí como mítico, ¿entendés? Como algo mítico. No, pero por ejemplo yo conocer toda no la historia de la Revolución Rusa. Bueno, si yo soy un poco, salgo más mal en la foto, me salen todas las arrugas. O la historia de la Revolución China, o la, yo qué sé. Eso lo he estudiado después, a pesar de que antes tomamos postura por uno y por otro, pero casi sin saber nada, no sabíamos poquísimo. Era una cosa... Claro, pero la historia de la rebelión ácrata ni siquiera hay cosas descritas a veces, casi nada. Pero tampoco saben qué es lo que pasó en la Unión Soviética. Bueno, pero hay 50.000 que está libros, Rusia, ¿no? En si el no candelero, se sabe, por eso hablo si no de la Unión sabe. Soviética, porque en este momento está Rusia ahí... Ya. Dale que te pego. Es que es un país que es para conocerlo y saber qué pasó. Una pregunta, ¿cómo se vivía aquí en España el maoísmo? ¿Tenía tanta intensidad? El maoísmo, pues mira, era... Hombre, es que en España estaba el fascismo, entonces eso estaba ahí pesando, ¿no? Entonces, pues los maoístas eran de luego a la izquierda, claro, eran los que estaban... Pero eran marxistas, leninistas, lo que pasa es mucho más abierto del PC, sin comparación. Porque Mao no estuvo engañado mucho tiempo. Sí, soy estudiante de Francia, que cuando fueron a China y aquí, no lo había montado. Aquí ya, no nos enteramos de lo que pasaba en China. Yo me he ido enterando, tú fíjate. Es curioso. Pero eran de los más progresistas y avanzados, sí, y además de los más lanzados, porque eran muy luchadores los maoístas, los prochinos, que los llamábamos, ¿no? Pero en realidad enterarte de lo que fue la revolución cultural, el salto adelante, de todo lo que pasó allí, de eso yo me he enterado mucho después, entonces lo teníamos completamente idealizado a Mao Zedong, ¿no? Cómo se rompió las relaciones con la Unión Soviética cuando dijeron que le echaron toda la culpa a Stalin, cuando hicieron el congreso este del partido en que acabaron con... O sea, que se acabó con toda la época estalinista, ¿no? Entonces todas las culpas de los males de la Unión Soviética eran de Stalin, no de Lenin y los demás, no, solo de Stalin. Y como Mao era estalinista, rompió. Entonces en Rusia ya, en el bachiller ya no se estudiaba ni la literatura rusa, ¿no? Ya no se podía leer a Dostoyevsky, ya en China ya todo eso desapareció. Todo este tipo de cosas, de cómo mandaban el salto adelante, la revolución cultural, esto la gente de izquierda no lo sabíamos. Sabíamos que sí, que tenían la política del hijo único, que las parejas pues iban leyendo libros rojos, les aconsejaba que en vez de tener relaciones sexuales, se daban un paseo por el campo leyendo libros rojos de Mao, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, pero bueno, era una posición más cómoda que la del estalinismo. ¿Qué? Era una posición más cómoda para vosotros. Fueron como el estalinismo igual. ¿Y la LCR? ¿La LCR? La LCR era la Liga Comunista Revolucionaria. Sí, pero era generalmente orientación, pensamiento trocos. Por eso pregunto, ¿qué relación tenían con...? Porque cuando estuvo él aquí dando clase, no tuvieron relación con él, ¿no? ¿Eh? Con García Calvo. Sí. Él defendió la Revolución Cubana de Castro. Estos eran marxistas-leninistas también. Estaban bien... Y el bando autoritario, lo que pasa es que eran trotskistas. Claro. Hay una lectura muy interesante de Agustín, recogida luego más tarde en Lalia, uh-huh, a propósito de las nociones de estructura, infraestructura, superestructura del lenguaje. Uh-huh. Y no sé cómo debió llegarle a Agustín una edición de este ensayo de Stalin, uh-huh, a propósito de la cuestión de la lengua y la nacionalidad, ¿no? Uh-huh. O nacionalidades en plural, y lo trae de una manera muy curiosa, dándole la vuelta a estos conceptos que por aquellos días tenían bastante que ver con el estructuralismo lingüístico, ¿no? Pero esto lo hace en el 59, ¿eh? Es decir, antes de seguramente le llegaría alguna edición francesa o en ruso, no lo sé, pero la verdad es que era muy austero, pero él conocía muchísima gente y además de todos los entornos, porque tenía, por ejemplo, mucha relación con gente también de Radio Ibérico, gente de PC, ¿no? De hecho publica. Y los demás yo los conocía y tal, pero no tenía especial. Pero como Agustín iba como por otro derrotero, más culto, era otra cosa, ¿no? Entonces, pues le pudo venir, porque enterarte de algo que pasara en la Unión Soviética en esa época, como no fuera por alguien del PC y de alto nivel, no te enterabas. Era imposible. No, y también. Porque no salían los periódicos ni allí, ni aquí, claro, ni en ningún sitio. Pero tenía que ser alguien, mira, yo te había conocido. Debía haber toda una serie de redes clandestinas, porque también había. Sí, como... sí, pero no contaban en las cosas de concreto. Yo conocí, pero ya después, con el tiempo, a uno, supongo que tú igual lo conocías también, Andrés Sorel. Sí, claro. Claro, pues Andrés, tú fíjate lo que es, Andrés es una enciclopedia, era, el pobre murió ya. Editor, yo le conocí una siendo enciclopedia, editor, ¿eh? X y Z. ¿No? Enciclopedia ambulante era, porque es que él, todo lo que yo conocía por libros y por haberlo leído y por tal, él lo había conocido de primera mano. Él había estado en la Primavera de Praga, pero mandado por el PC, porque era de los altos cargos. Sí, sí. Cuba también. Estuvo en Cuba, estuvo en Radio Pirenaica. Claro, entonces él sabía detalles del mundo ese estalinista. ¿Tú le trataste en Madrid o aquí en Sevilla? En Sevilla, sí, y en Madrid después, que fui, él vivía en... ¿cómo se llama el pueblo? En Madrid, pero tenía un pueblo, el Barco de Ávila, tenía una casa allí. Sí, sí, sí, y allí estuve, porque... Y entonces él... me contaba cosas de entrada. Yo eso le decía, digo, bueno, Andrés, yo es que yo sé que para ti me lo presentó una amiga, y yo, no, si yo para él no soy nadie, no ves que yo nunca he sido del PC, porque los del PC son así. Sí. Entonces él decía que no, él se había ido en el 74, pero entonces te contaba, sí, en el 74 ya dejó el PC. Entonces decía que él lo habían ido mandando, entonces estaba enterado de cosas que para mí eran... Increíble que alguien hubiera vivido aquello, ¿no? De haber estado, que si en la Primavera de Praga, con Dolores Ibárruri, en Cuba, que en Cuba entraba allí, pero eso como enviado del PC, si no, tú no te dejaban entrar en los sitios donde entraba él. ¿Claro? Cuando estas cosas se empezaban a contar, muchos contaban que era correo, ¿verdad? Sobre todo entre el 65 y el 70, ¿no? Ah. Yo sé que él estuvo en Radio Pirenaica, entonces tenía que estar enterado de todo, pero si no, no te enterabas. Cualquier persona normal, por muy politizado que estuviera metido en un partido, tú no te enterabas de más cosas, eran súper secretas. Un muermo eso, vamos. Entonces, cuando ahora veo los políticos de ahora, que siguen igual, mienten más que hablan, ¿no? Es una cosa que dice, esto... Pero bueno. Algunos de sus últimos libros... ¿De quién? ¿De Andrés Sorel? Andrés Sorel, a través de una editorial que pusieron en marcha algunos amigos, etcétera, puede ser, no me hagáis caso, pero algunos de estos últimos libros de Andrés se presentaron en ese solar de derribo que fue la Carbonería. Así se presentaron allí. Yo he leído varios de ellos, algunos me los regaló en la cabeza, ¿cómo se llama? La caverna del comunismo. Él te cuenta cada cosa que te queda, la construcción de los palacios estos socialistas gigantescos. Pero claro, enterado de una forma que si no es por alguien que ha estado ahí dentro, tú no te enteras de esas cosas. Claro, yo creo que había libros que circulaban por ahí, seguramente, de manera secreta y todo eso, ¿sabes? Como Agustín eso, como también en Sevilla, como él mismo lo cuenta, ¿no? Montó, por ejemplo, por primera vez a Lorca en el teatro, ¿no? Desde la guerra, ¿no? Los títeres de Cachiporra. Claro. O también como montó un seminario sobre Juan de Mairena de Antonio Machado, que era un libro también que tampoco había sido reeditado desde entonces. Pero bueno. Hablas de... Sí. Yo recuerdo en el 77, recién llegado de regreso, de eso que él llamó siempre un exilio amable, ¿no? ¿Quién? Agustín. De París. De París, sí. Tras pasar por Zamora, Madrid, llega a Sevilla y en la biblioteca pública nos convocan los amigos y de pronto veo cómo el Juan de Mairena no está en las manos, pero el recitativo que hizo por páginas, ¿verdad?, el proemio del Juan de Mairena, de memoria, es una cosa sorprendente, ¿no? Me sorprendió de tal manera, estaba hablando del 77, de tal manera que rápidamente los abordé. Bueno, yo a Agustín ya le conocía de muy niño, ¿no? De los títeres de Cachiporras que acabas de hablar, ¿no? Y luego os contaré algo muy curioso con relación a estos textos de Lorca y del propio Agustín, cruzados, textos cruzados que prohibió la censura y la autoridad competente, toda vez que se habían puesto en escena en Lope de Vega, ¿no? Y que nos sorprendió, sobre todo a los niños, esta cosa de que los actores hicieran como marionetas, ¿no? Es decir, el actor es una marioneta en escena, ¿no? Está puesta en escena de Agustín en colaboración con José María Rodríguez Buzón, ¿no? Es muy interesante, porque es anterior a lo que Pasolini haría más tarde con ¿Qué es una nube? Creo que se traduce, no recuerdo ahora el título en italiano, es ¿qué cosa? No. Bueno, lo cierto es que, propósito del niño negativo, no queríamos dejaros sin tratar de ver esto que ha ido sobrevolando a lo largo de este tiempo por entre nosotros. La negación hace lo que tenga que hacer siempre que no vaya incorporada a la palabra. Toda palabra que lleve incorporada la negación previamente ha sido desactivada, ha sido elegida por el poder, ya sea su semántica, su morfología, su sintáctica. Esto es algo que es verdaderamente sorprendente como hallazgo, ¿no? En este poliedro que es Agustín, una de sus caras es la de gramático. Y solía decirnos gramático, pero no de los que hacen la gramática, que hacen la gramática que padecemos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? De tal manera que cuando la negación aparece justamente metida en la entraña de la palabra, ¿verdad? Como en el caso de infinito, ¿no? O ácrata, anarquía, ¿no? Contracultura, estas palabras ya están desactivadas. Hay que dejar que la negación haga, y haga desde fuera, porque hacer no es decir no, y del revés, ¿no? Sí, total. Oye, bueno, pues yo creo que es una buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tu interés, Ramón. El niño lo que sabe. El niño lo que sabe. El niño. Y esto lo vea. Tu violencia de rico, ¿sí?